entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana. En la jornada de hoy vamos a hablarles de una agrupación que pudimos ver, pudimos escuchar y pudimos ver perfectamente durante la presentación de las agrupaciones del carnaval la pasada noche del sábado. Se trata de la Chirigota de los Mancilla. Catarí que te vi es el nombre que llevan este año. Dos de sus componentes nos van a explicar algo más sobre su tipo y sobre cómo se presenta este grupo en el carnaval ubriqueño. Manuel Mancilla, quien saludamos, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Juan Maza, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con los dos nos vamos a acercar un poquito más a esta agrupación. Catarí que te vi, el hecho de que hayamos conocido ya el tipo, ya hayamos podido escuchar el repertorio en el Francisco Fatu, significa que no podemos divagar mucho sobre el tipo que presentáis este año. Si vais un poco en plan poderoso, ¿eh? Aquí no sé si juega aquello de la erótica del poder, porque vosotros, el mundo a vuestros pies, ¿no? Al menos con el tipo que presentáis. ¿Cómo surge esta idea y cómo aparece el Catarí que te vi? Pues la idea no sé cómo surge, pero sí sé que surgió muy tarde, no sabíamos nada. De hecho, diríamos paso doble, pero no teníamos ni idea ni nombre. El nombre, de hecho, ha surgido casi que después de Navidad. Uh-huh. Y la idea, pues, no sé cómo surge realmente. Se plantean varias ideas y el grupo de WhatsApp, que al final es el que decide las cosas, pues decidió que esta era la mejor entre las que se planteaban. También estábamos buscando algo que fuera fácil de hacer, que sobre todo en el tipo, y que no fuera muy complicado, que no implicara mucha costura, que no implicara mucha uh-huh. elaboración, y esta era una de las ideas que se daba a estas circunstancias. Vuestra chirigota siempre se caracteriza por llevar unos tipos muy elaborados. Es una agrupación que se prepara muy bien el tipo y el disfraz. De hecho, además, eso se demuestra después en el reconocimiento, ¿no?, que podéis obtener, por ejemplo, con el tema de la aguja de oro, ¿no? No nos podemos quejar. Bueno, la aguja de oro, no sé si la hemos ganado. No habéis ganado la aguja de oro, la ganada la comparsa. No, me refiero dando la nota, estos años creo que tampoco, ¿no? Sí, no sé. Sí. Hubo el año de los... yo no salí. El año de los... Yo no lo sé, la verdad. Sí. Un año en el que sí que obtuvisteis el premio, pero en esta ocasión lo que yo iba a decir... Carretero. Sí. En esta ocasión, la aguja de oro que se falló el pasado sábado en el maestro Francisco Fatu, como bien uh-huh. sabéis, son 18 votos entre el público asistente. 8 votos ha obtenido la agrupación más votada, que dando la nota a la comparsa, y uh-huh. vosotros quedasteis con 4. Ah, vale, muy bien. De esos 18, o sea que ha habido agrupaciones que no han tenido ningún voto, solo 4 agrupaciones han sido las votadas, vosotros una de ellas. Y bueno, pues eso demuestra un poco, ¿no?, que a la gente le gusta cómo elaboráis el tipo. Sí, este año teníamos el problema de, bueno, es un problema prácticamente común todos los años, pero quizás sí. Este año acentuado. No podíamos quedar todos, no teníamos a Manolo cerca, que es un poco el que se encarga de coordinar el tipo, y bueno, como bien ha dicho él, teníamos que intentar que fuera lo más sencillo posible, pero no nos gustaba el quedarnos cortos en bueno, lo que es nuestra tónica de todos los años, intentar uh-huh. ir lo mejor posible, no solamente gustarle a la gente con lo que podamos cantar más o menos, sino con transmitir con la imagen uh-huh. una cuestión de imagen, intentamos llevar una imagen medianamente cuidada, no sé si lo conseguimos o no. Yo creo que sí, al menos por los tipos de años anteriores. Cuidarlo, intentamos hacerlo siempre. El que menos cuidado, si me lo permitís vosotros, es el del año pasado, el Baño María, que pero sí el más llamativo. Yo no considero que fuera el menos cuidado. De hecho, ha sido uno de los tipos, porque te hago con conocimiento de causa porque lo hago el yo. El que menos elegante. Pero sí, puede ser, que teníamos que tener más cuidado. Es el tipo porque más no podíamos... estudiado de todo. Uh-huh. Tenerlo en cuenta, es el tipo más estudiado de todo, porque lo que se pretendió o lo que se pretendía, no sé si se consiguió, era que no fuera un tipo chabacano que aun yendo de mujer y yendo en bañador, que eso es feo de por sí, con nuestros cuerpos, de eso es fea con nuestros cuerpos, a pesar de eso se intentó que no fuera un tipo chabacano y ha sido de los tipos, te digo la verdad, más estudiado y más pensado. Yo no sé, pero levantó pasiones. Yo te lo puedo asegurar, levantó, y te lo confirmo, levantó pasiones. Y creo que seguimos levantando todavía, porque hay por ahí alguna rastra de cupré de este pasiones, año dedicado. No todo pasiones. Sí. Sí, sí, gustó mucho ese tipo y ver lo que podía deparar, lo que podía ofrecer. En fin, este año con Qatarí que te vi vais de gente muy pudiente, tanto como que sois jeques árabes, ¿no? Que tenéis un poderío impresionante, tanto que sois capaz de comprar hasta un equipo de fútbol, porque los jeques tienen que tener equipo de fútbol, vosotros pues no sois menos. Lo que queramos. De fútbol, podemos comprar incluso chirigotas. Chirigota. Lo que queramos. Chirigotas, políticos, todo. Gente todo. De a pie, gente de lo que queramos. Pero especialmente nos encanta comprar chirigotas. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nos encanta comprar chirigotas. Y os metéis muy bien en el papel, que esa es otra también de las características. Hombre, todas las agrupaciones lo intentan hacer, pero vosotros especialmente llama la atención que siempre intentáis meteros más en el papel. Y en esta ocasión a mí me llama mucho la atención cómo lo habéis conseguido. Sí, también intentamos adaptar mucho... que creo que eso que se consigue no solamente por nuestra forma de ser, sino también porque las músicas que se hacen van encaminadas a darle ese toquecito, sobre todo cuando se hace tipo, entre descanso y descanso, que pueda haber movimiento entre nosotros. Lo que hacemos es lo que nos sale realmente, porque es una cosa que no trabajamos. Si nosotros los ensayos demasiado tenemos como intentar cantar bien, intentar aprendiendo las letras, y nosotros el tema de la interpretación no la trabajamos. Si sale bien en el escenario porque esta gente se va un poco el coco y lo hacen bien o lo hacen mal, eso ya depende de la improvisación de cada uno en el escenario, pero es una cosa que no trabajamos realmente. Pero sí que llama la atención, ¿no? Cómo os movéis, cómo os metéis un poco en el papel. Además, este año, de manera más especial, porque llevabais alrededor una serie de figurantes que normalmente no soléis. Bueno, llevábamos seguridad privada, llevamos. Sí, sí, sí. El caso de los figurantes simplemente es porque, como no podía haber nadie en bambalina, pues digo, bueno, pues si no pueden estar en bambalina, que estén en el escenario. Una buena idea, ¿no? Para recogerlo ahí. El caso de los figurantes y de la seguridad es que tenemos detrás siempre tres fatigas, que son Juan Mancilla, padre, Pepe Ramo y Serafín Maza, padre, que ellos apuntan un bombardeo. Son como parte de la chirigota. Sí, sí, son parte de la chirigota. Todas partes. Completamente. Aparte de las compañeras, sí, de las por supuesto, esposas, novias, amigas, que van también siempre con vosotros y con el tipo en femenino, ¿no? Este año hay quien me ha dicho por ahí que ha gustado mucho cómo van ellas, más que vosotros. De eso se han encargado ellas este año, de decidirlo, de comprarlo y de montarlo. Eso lo han hecho ellas este año. Y yo creo que sí, a mí me gusta. Sí, lo han conseguido muy bien. Además hay una parte en el popurrí, ¿no? En la que la sacáis, sí, o lo menos en el fató. Sí, intervienen. Estamos en todos sitios. Todos los que vengan quieran venir con nosotros. Intervienen, vamos a intentar... Bueno, ellas se prestan mucho a eso y casi siempre están con nosotros. Así que si están, lo intentaremos. Si no, pues a lo primero que pillemos. Esto lo está diciendo el que tiene una novia y no viene. Exactamente. Bueno, ellas llevan bolsos de Louis Chiton, ¿eh? Louis Chiton, sí. Porque nosotros tenemos mucho que callar, o más bien callamos. Con nuestro dinero. Por aquello. Bueno, en fin, muchísimo poderío el que va demostrando esta agrupación, estas chirigotas. Tenemos hasta moneda propia. También la utilizáis, ¿no? Sí, no. Hemos acuñado una moneda. ¿Y moneda? No lo sé, eso ya. El jeque que llega a Ubrique y llega, como decía, bueno, al menos en la presentación, comprando un poco de todo, ¿no? Y tenéis en lo alto más oro que el pavía, decíais. Sí, cierto. Eso se dice en la presentación, sí, en la primera o segunda estrofa. Que ya es tener oro, ¿eh? Digo, un montón de oro en lo alto. Los gemelos de oro, los collares, el reloj, ese reloj que, bueno... todos iguales. Y bueno, un comentario que me acuerdo que estábamos durante la retransmisión con Mari Carmen López, decía, pero mire, si llevan hasta los zapatos iguales. Claro, los zapatos son iguales, claro. Sí. Eso es una cosa que... Esto es muy estudiado. No, estudiado no, simplemente hacemos un personaje, vestimos un personaje, y igual que el personaje van todos vestidos. Pero realmente todos los zapatos no son iguales. Hay unos que no son iguales. A simple vista. Porque de ese modelo no había un 46. Entonces el bombo lleva otro zapato. Pero siempre tiene el problema del zapato. El año pasado creo que también... Sí, al final buscamos los zapatos que haya un 46. Eso es premisa. Para que todos puedan estar iguales, ¿no? En este sí, caso. Sí. Bueno, cómodo el disfraz, ¿no? Este año. Sí, más el disfraz año pasado. Cómodo, pero muy sucio. Porque el blanco, blanco virginal, vamos, es blanquísimo. Muy sucio es el disfraz. Pero bueno, intentaremos no mancharnos. Yo creo que eso va a ser una tarea un poco difícil, ¿no? Eso va a ser difícil, especialmente para determinados del grupo, pero bien, vamos a intentar ir lo más blanco posible. Claro, porque el sábado ibais de punta en blanco y nunca mejor dicho. Cuando vos presentasteis en el Fatou, llamaba muchísimo la atención el disfraz. El sábado íbamos de punta en blanco, el domingo ya no íbamos tan de punta en blanco, fíjate. Y el sábado que viene acabaré ya para la lavadora. Bueno, el chorizo y lo blanco, yo creo que como lunares rojos vamos a acabar. O sea, pero bueno, total. Es para eso, ¿no? Sí, hombre. Es para eso también. Para romperlo, para pasarlo bien y para vivir con él a tope el carnaval. Exacto. Bueno, autor de la letra este año, Juan Mancilla. Manuel Mancilla siempre colabora también años anteriores. Este año, ¿cómo lo habéis tenido? Para... Daniel Menacho. No Javier Menacho, como os dijeron en la escuela. Sí, Dani, autor del cuarteto, la fama que comprarla. Autor también, bueno, colaborador también en este caso con la agrupación de los Mancilla colaborador, en la letra. No, que forma parte de los que escriben la letra. Soy los tres entonces, Juan Mancilla, Manuel Mancilla. Fundamentalmente mi hermano y mi primo. Son los que se han ocupado este año. Y bueno, pues la música, que también como todos los años, para Juan Manuel Maza. Bueno, yo me encargo principalmente de hacer el paso doble, que es como un poco le damos el pistoletazo de salida entre... Bueno, en este caso nos solemos poner en contacto Juan, Manolo y yo por septiembre. Y luego pues Juan y Dani van dándole forma a cuplé, presentación, popurrí con Manolo también. Normalmente la música del paso doble la hace Juanma. Y luego los arreglos y lo que es el afine durante... casi todo el año desde entonces, pues es mi hermano, es Serafín, que es el que está con ellos. Sí, la verdad es que es una pieza fundamental en la chirigota. Es importantísimo. De hecho, sin Serafín no somos nadie. Porque un poco es el que está aquí y es el que puede dirigir todo. Sí, el que está aquí es el que se encarga de decir cómo porque tiene más maestría a la hora de llevar el tema de la chirigota. Aparte de maestría es porque está aquí. Desde muchos años, él es mucho más estricto en cuando hay, porque nosotros el problema que tenemos es que todos tenemos muchas ideas, entonces cuando eso empieza a ser un... Sí, hay 11 genios en la chirigota. Tiene que haber por lo menos alguien, entre hay varios, pero entre ellos están musicalmente quizás Cera, y él dice, pues esto es así, y generalmente, salvo contadas excepciones, el curso que sí, se sigue. Es el que lo monta, ¿no? ¿Cómo han sido esos ensayos? Un poquito complicado, ¿no? Yo los ensayos no los he pisado, de hecho. Bueno, no ha habido ensayo para ti. Para mí no ha habido. Había habido tres días. ¿Os pasáis las letras? Sí, nosotros. Cada uno una chirigota cibernética. Pero los ensayos, yo tampoco... que quizás los dos que estamos aquí, como bien hemos dicho antes, somos los que menos podemos hablar. Otros podrían estar aquí para explicar esto. Pero en los ensayos este año hay... pues cinco personas fundamentales que sin ellos pues no, esto sería imposible, que son Daniel, Juan, este año pues sí ha podido ir mucho más José Manuel. Sánchez Parrado, Pedro y luego Serafín, como estábamos diciendo. Ellos son los que han formado el núcleo, han hecho que las letras vayan saliendo, que la música vaya sonando, y luego pues los llegábamos los agregados, porque bueno, veníamos cuando podíamos, y así es como surge esta chirigota desde hace bastante tiempo. Pero este año teníamos un problema muy gordo, que era Manolo, que estaba en el extranjero, y entonces claro, si Juan no llega a coger la caja y él no hubiera venido en Navidad, y da cuatro cajazos también, lo hubiéramos tenido francamente difícil para porque salir. Es eso lo que di, cuatro cajas. Claro, porque él es uno de los inconvenientes, ¿no? Sin guitarra se puede salir, pero sin caja. Bueno, sin guitarra tampoco. ¿No? Sin guitarra. Canta muy bien, sí puede salir. Sin guitarra sí se puede salir. Y sin caja también se puede salir. El caso. Tiene ganas de salir y se puede salir con cualquier cosa. Te inventas un nuevo concepto y sacas un nuevo tipo de chirigota, nada más. Se puede salir de cualquier forma. Pero nosotros ya quizás nos hemos acostumbrado los unos a los otros. Intentando hacer las cosas bien, se puede salir de la forma que tú quieras realmente. De esta manera, el grupo está acostumbrado a la caja de Manuel Mancilla. Y claro, pues imagino que está complicado, ¿no? Los ensayos. Y bueno, para tu hermano, imagino que todavía más complicado, ¿no? Él no quería. Ha venido Dios a verlo cuando yo le dije que venía. Sí. Él no quería cogerla. Él al principio se negaba en rotundo. Luego él le gusta. Y, sí. Pipi Herbe. Si quiero salir, pues no me queda más remedio, ¿no? Y al final, pues el hombre, menos mal, pues, yo creo que eso ha sido otro de los puntos clave, que él en un momento determinado haya decidido, venga, vamos a tirar para adelante. Porque después de 12 años parece que esto pesa un poco, ¿no? ¿O no? No, el carnaval no pesa, lo que pasa es que sí es cierto que las circunstancias de cada uno y la familia, los trabajos y eso, pues van tomando cada vez más peso en nuestras vidas. Entonces, no pesa más el carnaval, sino pesan más otras cosas. Y es normal, pues, que llegue un momento en el que diga, tío, yo con esto ya no puedo. Si es que no tengo tiempo, realmente. Y eso pasa. Claro. Eso es hacerse mayor. Claro, y madurar. ¿Cuántos sois este año los mismos? 11. ¿El grupo se mantiene? 11, Manuel. Somos 11. 11, ¿no? Sí, hemos tenido tres bajas importantísimas, que son tres bajas que empezaron con nosotros y que por motivos familiares y eso, pues no han podido salir este año, que supongo que ya en años posteriores y eso cuando ya se estabilice, cuando ya los niños sean un poquito más grandes, lo que sea, pues a lo mejor se unen. Claro, porque nuevas incorporaciones en vuestro grupo no suele haber, ¿verdad? Intentamos que no. No, sí, te digo que intentamos que no, exacto, porque creemos que nuestra chirigota funciona con nosotros y que con gente de fuera pues no funciona. De hecho, alguna que otra vez ha habido alguna que otra incorporación externa a nosotros y no ha salido bien. Entonces, nosotros entendemos la chirigota como una actividad más que hace un grupo de amigos durante el año, y esa actividad más pues la hacemos del resto de las cosas durante el año. Y meter a alguien de fuera, pues tendríamos que tener mucha, mucha confianza y tendría que estar muy cercano a nuestra manera de hacer las cosas para que pudiera funcionar. Porque si no, es que no funciona y se ha visto. Y a lo mejor nosotros somos especiales y la gente no puede encajar con nosotros. Pero lo que sí tenemos claro es que el grupo es el grupo que es y ya está. Y si en algún momento dado, por las circunstancias, el grupo tiene que dejar de salir porque la gran mayoría no pueda... Pues nada, no pasa nada, se deja de salir. Seguiremos siendo amigos como el primer día. Se deja de salir y no habrá ningún problema. Carnaval es algo más que hacemos. Y se puede volver a retomar después, ¿no? En el futuro también la agrupación y volver a estar presente en el carnaval. De tal manera, como decía, es complicado por todas esas obligaciones, ¿no? Se puede decir que hay, y por lo que, bueno, por la vida de uno mismo, sí, ¿no? Esto es algo, es una afición. El carnaval es una afición. Y para uno es una afición más que para... El grado de afición a esto también es más para unos que para otros, claro. Esto también es cierto. Yo tengo que tener una causa mayor para no poder salir en esto. A mí sí me gusta, y para mí es algo más que una afición, porque para mí el carnaval es de familia, ¿no? Y yo hablo muchas horas con mi hermano con respecto al carnaval, y eso, el carnaval realmente está en un segundo plano, es la relación que yo tengo con mi hermano, con mi padre, con mis amigos. El carnaval es una excusa para hablar, para juntarnos, para llamarnos. Entonces es algo más que una afición, realmente. Una forma de verlo, ¿no? Sí. En este caso. Bueno, los ensayos complicados entonces, de hecho, decía que tú has llegado a ensayar una letra, no ni un ensayo, sino una letra él, nada una más. Canción, ¿no? Una canción solo. Él ha estado en Navidades, estuvo luego, se incorporó, viniste hace 10 días, Manuel, más o menos. No, yo vine el martes pasado. Eso. Y ensayo tres veces. O sea, todos juntos, lo que es los 11 que salimos, solamente cantamos juntos el popurrí. Antes de irnos para el Fatou. No le habéis ensayado nunca. Todos juntos. Habíamos ensayado, pero claro, a lo mejor estaban ensayando ellos y yo no estaba. O no estaba, no sé, Dani, que estaba trabajando. O porque claro, Juan, Pedro, Cera, siempre estaban. O no estaba Alberto, o no estaba, no sé, Arroyo. Pero todos juntos, solamente una canción, que era el popurrí, y nos equivocamos antes de ir al... Pero durante la actuación no, ¿verdad? O yo no me percaté al menos. Bueno. No. Era, fueron quizá detallitos. A la perfección. Nosotros cuando nos equivocamos... Si tú no te has dado cuenta, no nos equivocamos. Si todo el mundo no miró para atrás de la chirigota, me refiero. Estamos detrás de los instrumentos y cuando nos equivocamos, pues tenemos un grupo de tan buenos amigos que nos lo echan en cara con la mirada a los instrumentos. Miran para atrás, nosotros nos miramos entre nosotros y bueno, y entonces todo el mundo se da cuenta que no hemos equivocado. Con lo cual, si nadie miró hacia atrás, es que no nos equivocamos. No, hombre, que no. A mí, según lo que yo pude escuchar en el sábado. Personalmente, y yo creo que Manuel le está aquí también para decirlo, estoy muy satisfecho con lo que hicimos allí en el Fatou. Porque si todos los años ha sido difícil, este año creo que ha sido el más difícil de todos. por muchos motivos, pero no hemos estado todos juntos y nosotros, como él dice, somos muy amigos y nos echamos de menos, incluso los ensayos. Luego nos peleamos y esas cosas, pero nos queremos normal. Tanto que, nos pedimos perdón, sino que ya está, no ha pasado nada. En fin, un popurrí de 7 minutos aproximadamente, no sé cuánto dura, pero lo que suelen durar, 7 de 6 minutos. 7-8, creo. 7-8. ¿Cómo se puede cantar en el Fat House sin haberlo ensayado previamente y que salga? Eso poniendo muchas velitas a Fray Leopoldo. Sí, bueno. Simplemente. A mí me sorprende, vamos. No, sí, se ha ensayado, bueno, con la percusión se ha ensayado 3 ensayos. Y simplemente, pues nada, dejándote llevar, tocando un poco por instinto y haciendo las cosas relajadamente. Yo creo que también la culpa a lo mejor la tienes Hassan, que desviaba un poco la atención de cómo sonaba con los movimientos y el bailecito que se marcaba constantemente, ¿no?, durante todo el repertorio. ¿Quién es Hassan? ¿Quién es de los integrantes de yo creo que eso también lo explica Manolo. Hassan es un componente nuevo que hemos traído de Qatar, directamente de allí. Con mucha pasta, porque hemos tenido con mucha pasta. Y que nada, que tiene un cuadro flamenco allí en su país y quería bailar, pues venga, pues si quieres bailar, pues baila, pues, ¿no? todo lo que pudo. Te quito a ti un poco la vez. ¿A mí por qué? Porque normalmente suele ser tú el que vas ahí moviéndote. Pero es que este año no puedo hacerlo. Este año tengo que estar más concentrado de la cuenta. Bueno, este año lo tiene que estar más concentrado las primeras semanas. Luego ya a partir de la chorizada empezará a dar zapatazo en el tablado. Sí. Tú vas a estar aquí todos los carnavales. Bueno, me parece que ya estás fuera, viviendo en el extranjero. Y vas a estar aquí presente en los carnavales. El día 11 voy. O sea, que tú los carnavales... Tengo que estar aquí. Aquí en Ubrique. No, vea, eso no sabe tu chiricota lo que tiene, ¿no? Oro puro. Como el de los árabes. Oro puro, ese es de verdad. Ese oro es de verdad. Luego tenemos que ir todos a Bristol a cantar allí, pero... Hombre, no sé si va a entender, pero bueno. Bueno, algún contratito saldrá. Se puede, ¿no? Compré un equipo de fútbol inglés, ¿no? Claro. Mira. En Bristol somos 7 tíos de Ubrique. Algunos van a entender. 7 de Ubrique hay allí. Y tenéis que, una comunidad, imagino. Claro, por supuesto. Podéis crear una chirigota también para allá. Una peña recreativa, cultural. Bueno, si crean una chirigota se van a untar más que nosotros aquí enseñando entre semanas. Si ensayáramos allí lo que estamos, sabríamos más. Mira, la caja. Que allí no hay rebaje para ensayar, tenemos que buscarlo. El rebaje de la familia de Dani, ¿no? Sí, es donde ensayáis vosotros siempre todos los años. En fin, la caja ya la tienen, ¿no? La caja creo que la tengo, porque el sábado se la llevó alguien, yo no sé quién se la llevó. Ahora tendré que preguntar. Hemos tenido varios percances este sábado con los instrumentos, pero bueno, sobreviven, que es lo importante. Sobreviven. Acabasteis muy mal, ¿no? Por lo que veo. No, acabamos perfecto. Sí, nosotros siempre acabamos bien. De ahí. Ya. De ahí la historia. Vaya tela. En fin, las letras, vamos a hablar de ellas, ¿no? Uh-huh. De lo que habéis presentado este año en el Carnaval de Ubrique. Letras, bueno, pues como todos los años, con humor, porque para eso soy una chirigota, ¿no? Para que la gente se divierta con esos toques de humor. Y letras también críticas y de carácter un poco más reivindicativo. No ha faltado, por ejemplo, este año las críticas a lo que es la organización del propio Carnaval. Ya lo hemos comentado con otros grupos. Y bueno, pues eso es algo que tenía que salir quizás, ¿no? Hablar sobre la fiesta del Carnaval aquí en Ubrique. Sí, pero algo así muy directo a eso no llevamos tampoco. Llevamos alguna cosita, pero directamente a eso no llevamos grandes cosas. Yo creo que la actuación de cómo se organiza el carnaval y de los problemas de eso, es que a veces no hay ni que decirlo. Ha quedado en evidencia la manera de organizar el carnaval por parte de todos los grupos que e implicados en ello. Y que cada uno saque las conclusiones que quiera sacar. No. Iba a preguntar después, más tarde, por lo que es la organización del Carnaval de Ubrique, qué os parece, por las novedades de este año, por la peña y demás. Vosotros, precisamente por estar fuera, quizás no sois los más indicados. Sí, ¿no? Bueno, pero estamos enterados. Pues, estamos al tanto, vamos. Pero estamos al tanto de todo, sí. Así que tenéis, desde hombre, luego. Por supuesto que tenemos opinión. Vamos a hablar de ello después. Y luego los pasodobles, las letras que ofrecéis los pasodobles, siempre se caracterizan por ser más emotivos, ¿no?, que humorísticos, en vuestro caso. Y bueno, a nosotros nos gustó especialmente uno, el que se hablaba pues precisamente de lo que era sentirse ubriqueño, o cómo podría definirlo, cuando se está fuera, lo que se echa de menos, ¿no?, de Ubrique. Exacto. Que eso se echa muchísimo, tiene muchísimo que ver con... Sí, además se echan de menos las cosas que se intentan decir en el paso doble, que son las cosas pequeñas, las cosas que haces en el día a día, que al final es lo que forma parte de tu vida, ¿no? Y ese tipo de cosas pequeñas que parece que cuando estás aquí no se le echa mucha cuenta. Lo cotidiano. Esas son las que después se echan de menos. Y eso es lo que se intenta decir en el paso doble. Las poquitas cosas y las cositas así que... No sé, que forman tu cotidianidad. Sí, la verdad es que llama mucha atención porque todos nos podemos sentir identificados en un momento determinado con esa letra. Tanto si vivimos aquí como si no, pues con esas pequeñas cosas que tú decías, que a lo mejor no nos percatamos de ellas. Exacto. Pues sí que nos podemos sentir identificados. Y bueno, pues llamativa, ¿no? Esa letra. Siempre hay algo así especial dentro de la chirigota de los Mancilla. Bueno, solo tienes que decir tú. No, también imagino que el público que escucha vuestras letras, ¿qué os dicen? ¿Qué os han dicho en esta ocasión? Bueno, hasta ahora bien. Sí. Hasta ahora la reacción de la gente ha sido buena. Y sí, la crítica. Realmente el que va a venir, el que viene a decirte algo no va a venir a decirte algo malo siempre. No, bueno, también, ¿por qué no? No, normalmente no. Normalmente no. Si normalmente se vaya, se va, sí. Y ya está, o deja de escuchar y ya está. Pero bueno, la reacción cuando hemos cantado, en los sitios que hemos cantado, es una reacción buena. O sea, de todas maneras el repertorio tiene que ir cogiendo todavía forma y las cosas pues se irán viendo a lo largo del carnaval, si funcionan, si no funcionan. No sé, las cosas también hay que escucharlo varias veces. Uh-huh. Y imagino que después la Peña Sevillista será cuando mejor suene. Como todos los años. Bueno, todos los años Gavilán son, y son Peña. Tres semanas ensayando. Nuestro ensayo prácticamente es que son las actuaciones. Claro. Pero yo creo que eso le pasamos a casi todos los grupos. Sí. Porque uh-huh. Se ensaya y es cuando verdaderamente se ensaya es cantando por ahí. Y, eso. Uh-huh. Y el Morito dice que está muy cabreado. ¿Por qué? El Morito está muy cabreado. ¿Dónde? ¿No decía la letra? Está muy cabreado. Muy cabreado. Y una parte con en la que... Con Melchor, sí, con Melchor. Claro. Es un cuplé. Bueno, pero... Los Moritos tienen muchos sentimientos este año. Sí, uno de ellos es el cabreo. Y en otro momento también está más contento. En fin, esos Exacto. son los cuplés. Sí, somos bipolares. Tenemos mucho cambio de humor. No hay pito en los cuplés. No, este año pero no hay pandereta, ¿no? No hay pito. No tenemos pito en ninguna parte del repertorio. El pasodoble decidí no que no queríamos llevar cosa, pito. Y pero hace tiempo ya que no llevamos pito. No llevamos pito porque a los ensayos nadie se lo lleva. Bueno, aparte. Entonces, ¿para qué vas a estar ensayando un tiempo sin pito para tocarlo cuando te subo en el escenario? Pues si no te lo llevas, pues decidimos no llevar pito. Eso es así de sencillo. Pero habéis sacado una pandereta, que esto había rizo al rizo, más sí, complicado. Sí. No, pues no llevo pito porque es muy complicado, pero ahora me llevo la pandereta. Pandereta eso que, en ensayo, que exactamente, surgió no sé. En un, no, eso surgió en un ensayo. Juan llevó una pandereta y bueno, empezó a tocarla y parecía que entre la música, el punteo, que se le daba un tono así arábico y sí, al final oriental. Bueno, pues resulta arábico. Que arábico, catarí. Catarí que te vi. Y bueno, yo creo que el cuplé representa un poco de lo que vamos nosotros musicalmente, ¿no? Que eso también es bonito, que la gente... Porque además, la gente ya nos pasó, justo salimos del Fatou, fuimos a cantar la primera vez al Ambigú, y en el Ambigú la gente... ya cantaba el comienzo ¿cómo se llama? ¿No? Las estrofas que repetimos en al principio y en medio del cuplé, la gente ya lo cantaba. Sí, sí, sí. Entonces, hombre, eso es una satisfacción para nosotros porque quiere decir que tiene enganche y que a la gente le gusta. Claro, de hecho yo tengo en la cabeza lo del Morito está muy cabreado. Es una frase. Que es una parte de esa frasecilla, ¿no? Con la que se comienza cuplé y en medio y a mí se me quedó en la cabeza, imagino que a todo el mundo igual, ¿no? Uh-huh. Algunos se lo sabían del público hasta mejor que algunos de las chirigotas, curiosamente. Es así. Sí. También, ¿no? Y bueno, letras críticas también, ¿no? Sí, por supuesto. Eso no puede faltar. Un poco de todo, se va tocando, se deja esto aquí, se deja caer lo otro allí, sin entrar a lo mejor mucho en detalle, pero sí que se da un repasito por todo. Sí, bueno, intentamos todo decir lo que hay cosas. Aquí. Intentamos decir cosas. Y porque si en el momento en el que no digas nada en un repertorio, pues mejor no hacerlo. Intentamos también que las cosas que se digan porque no sean de una forma vulgar, ¿no? Tampoco. Ni ofensiva, pero nos gusta dejar nuestros pensamientos y el sentimiento que tenemos hacia determinadas circunstancias pues claras, por lo menos. Es una pena realmente que los que deberían escuchar esto no estuvieran escuchándonos. Uh-huh. Eso es una pena. Porque los cargos públicos tienen que estar en las fiestas públicas y es una pena que no lo escucharan, pero esto es como un niño cuando se tapa la cara y se cree que ha desaparecido. Pues igual, eso es un comportamiento de niño, porque al final las cosas, aunque tú no lo oigas, las cosas se dicen y el pueblo la escucha y nosotros la seguiremos cantando tanto en la redonda como en la calle, como en los sitios que vayamos. Y el hecho de no ir a escuchar las cosas que tienen que decirte los ciudadanos no significa que los ciudadanos dejen de decirlas y de que no ocurra. Eso es escurrir el bulto, pero el bulto está ahí y es una pena realmente que actúen de esa forma los representantes que tenemos en este ayuntamiento. La no presencia, ¿no?, de los integrantes del equipo de gobierno en el patio de butaca de Lima. Sí, parece ser que sí había alguien, parece ser, pero no los que tenían que estar, porque me parece que la que yo considero una de las fiestas más importantes de Ubrique, que la representante de fiestas no esté, me parece una falta grave. Y que el máximo responsable del Ayuntamiento de Ubrique tampoco esté, pues es como escurrir el bulto. Y tal y como están las cosas ahora mismo, escurrir el bulto en una manifestación como es el carnaval, de los problemas de la gente, no es la mejor forma de actuar, me parece. Esto lo digo a título personal, esto no lo dice la chirigota, claro. Esto lo digo yo. Lo que sí que dice la chirigota es que va a comprar de todo, ¿no? En ese popurrí, en ese repertorio que plantea, iba a comprar de todo. Sí, porque como aquí en Ubrique estamos. Va a hacer milagros, aquí como. En Ubrique estamos acostumbrados a que la gente compre cosas. Sí. A que haya gente con dinero que compre cosas. Y nosotros pues, hemos visto un filón. Y hemos dicho, en Ubrique sí lo podemos hacer. ¿Por qué no? Pero hacéis milagros también, porque vais a convertir en bellos a personas que a lo mejor... Hombre, el morito... Eso no son milagros, desde que existe la cirugía estética no son milagros. Ah, vale, verdad, es el dinero lo puede todo. El dinero lo puede todo, desgraciadamente. Sí, bueno, y hay personajes, ¿no?, del pueblo, gente conocida, que jugamos con... Bueno, con, pero eso es un chascarrillo. Con su... No me refiero en eso, sino, por ejemplo, tenemos tanto dinero, pues que al morito le vamos a comprar una furgoneta para que llegue la chuchería. Para que nos lleve los chicles. Que los chicles, siempre nos regala. Pues, comunista, pues, en vez de ir en bicicleta, irá en moto. Juan Bernal, pues, nuestra mechita tocará, incluso... hará el llamamiento al rezo. En fin, bueno, son cosas que... En fin, pero son... cosas que llaman la atención y que provocan la risa, ¿no? También lo que pretendemos. De todo. El objetivo principal. Y el popurrí está plagado de esos pequeños golpecitos que vais dando durante todo, toda esa letra. Y bueno, tenemos tanto dinero que pretendemos comprar el premio de la peña. Se está eso es de cata minuta, ¿no? Eso no es importante. No, pero a nivel curricular yo creo que el dinero, tenemos dinero, lo vamos a comprar porque nos interesa tenerlo. Salió un carnaval para eso, de hecho. Solo para eso. Salimos para eso. Y al final, bueno, termináis un poco ya más serio diciendo que todo tiene un precio, ¿verdad? Todo tiene un precio, desgraciadamente. Y nosotros, nuestra intención es eso, comprar una chirigota para decir a través de ellos lo que nosotros pensamos. Y que, por supuesto, no nos digan a nosotros nada. Eso tampoco es nuevo, pero bueno. No es nuevo en el carnaval, me refiero. La chirigota Catarí que te vi, que la hemos podido escuchar, como decíamos, ese repertorio en el Maestro Francisco Fatou, y que va a estar presente, ¿dónde más? ¿Dónde vamos a poder veros actuar a vosotros? Exactamente no sé las actuaciones que tenemos, pero intentaremos estar en la Gala Benéfica, por supuesto, aun con bajas, pero vamos a hacer todo lo posible por estar. Y después, no sé, estaremos en la calle. Sí, en la calle se nos puede escuchar prácticamente en todos sitios. Desde el viernes principalmente viernes fiesta, vamos a estar todos. Quizá lo que dice Manolo el jueves, pues yo personalmente, por ejemplo, no puedo estar. Vamos a hacer todo lo posible. Me consta que van a intentar hacerlo todo. Y luego a partir de ahí, pues nosotros es que nos apuntamos a un fregado. Nosotros donde nos llamen vamos y además como nos reciben siempre bien, pues estamos agradecidos e intentamos corresponderle con este caso con nuestras letras, con nuestra chirigota. De hecho, ¿no?, después van surgiendo cosas y, por ejemplo, el sábado no teníamos previsto cantar en el Gabana porque ya teníamos ocupado, pero como acabamos pronto y eso, simplemente nos acercamos, oye Paco, que vamos a cantar aquí, ¿te importa? Venga, pues subirse y cantamos. O sea, las cosas van surgiendo con el carnaval. Sí, lo mismo da por cantar en el Mercadona, claro, ¿no? Que cantar pues con bueno. Eso. Eso ya se hizo una vez. No, problema, ¿verdad? No nos dejan entrar disfrazados en el Mercadona, de hecho. ¿Nos dejan? ¿En serio? No, bueno, no lo sé. El año después de los paletos, el año siguiente. Ah, no sé. Creo que, vamos, por lo menos... Eso fue una anécdota, eso no... disfrazado. Fin. Hombre, bueno, yo creo que este año, tal y como vais presentados, dejarán entrar, ¿no? Bueno. O con alfombra roja y todo. Oye, a ver. Digo yo, vamos. Bueno, bueno, los diferentes actos del carnaval vais a estar presentes, por supuesto, sí, y por también supuesto. En la choriza, que es un poco el plato fuerte, eso no hay que perderse. El plato fuerte y la que yo considero la mejor fiesta de Ubrique. Sí, sin duda. La mejor fiesta de Ubrique, precedida por el pregón. Exacto. Francisco Javier Sánchez, el pregonero de este año. Yo siempre, ya sabéis, os pregunto por los actos del carnaval y qué os parece, ¿no? Todo lo que es la fiesta. ¿Qué os parece a vosotros este año el pregonero? Ah, muy bien. A nosotros nos parece perfecto. Ese grito de boito pregonero, ese hecho popular. Sí, sí. Eso surgió a partir del año pasado, ¿no? Sí, sí. Y es algo que se ha propuesto desde la peña y nosotros, como todas las cosas que se organizan en la peña, pues las apoyamos. La peña es otra de las novedades también del carnaval de este año, el hecho de que se haya creado una entidad formada por las agrupaciones que pretende un poco tener una unificar, ¿no? Criterios para tener una única voz en el ayuntamiento. Exacto. Y tener más fuerza a la hora de proponer vuestra propuesta. Y bueno, ¿qué os parece entonces la creación de la peña? Bien, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo lleva? A nosotros bien, nosotros entramos en la peña por eso mismo, por el hecho de ir todos a una. Porque los grupos necesitan ir a una, porque si no, se ríen de ellos. Entonces necesitamos tener una voz. Y nosotros aceptamos las cosas que se decidan en la peña por unanimidad, porque era uno de los requisitos, digamos, o una de las premisas que la peña se planteaba. Se dijo, oye, si aquí se decide algo, vamos a apoyarlos todos por mayoría. Porque si después de que se decida algo, yo voy a apoyar eso o no, según me interesa, la peña no funciona. Claro. Entonces, nuestra idea con respecto a la peña es eso, discutir las cosas, hablar las cosas y llegar a una conclusión. Tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con eso, pero tienes que apoyar lo que decida tu colectivo, porque si no, no pertenezcas a él. Y eso un poco es lo que ha pasado. Nosotros, con todas las decisiones que se han tomado, las apoyamos. En una estamos más de acuerdo, en otras menos, pero bueno, apoyamos al colectivo al que pertenecemos. También yo comentaba en otros espacios con otros compañeros vuestros del carnaval de las agrupaciones, no sé si opináis igual, el hecho de que se haya creado esta entidad justo ahora en este momento quizás pueda responder también a que hay un mayor número de personas que están trabajando en el carnaval de Ubrique desde las agrupaciones. Tenemos este año, por ejemplo, 15 agrupaciones. Muchas de ellas son nuevas, otras no son nuevas de este año, pero sí lo son de años pasados. Y hay encuentros carnavalescos en verano, claro, en otras épocas, porque fuera de el carnaval, ha habido gente que ha retomado la afición que tenía de y también la peña también se ha creado, entre otras cosas, porque los grupos están un poco cansados de que los ninguneen y que los ninguneen fundamentalmente por parte del ayuntamiento, y el año pasado se nos ninguneó en exceso, y los grupos entre nosotros, cuando terminamos de cantar, cuando estamos juntos, pues esas cosas se hablan y estamos un poco cansados. Y por eso, entre otras cosas, por eso se creó la peña, para ir todos a una, para evitar ese ninguneo por parte del ayuntamiento, que es lo que ocurrió el año pasado. Sentí un poco como, no sé si incomprendido es la palabra que podría utilizar. La palabra es ninguneado. Esa es, la he repetido varias veces además. Pero ¿no da la impresión de que el resto de la ciudadanía entiende vuestra postura? Sí. O sea, mucha gente del pueblo la entiende, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Manolo, en que, bueno, aunque sea un poco un tópico, ¿no? La unión hace la fuerza, y que el hecho de que muchas agrupaciones se hayan, casi todas, se hayan unido en, bueno, en buscar un camino, tener decisiones unánimes y expresarlas a nuestros políticos, pues yo creo que eso hace que ellos, por lo menos por respeto y obligación, pues tengan que escucharlas. Les podrán gustar más o menos, pero tienen que escucharla, porque quienes realmente estamos en la calle y quienes realmente vemos las cosas y las sufrimos en muchos momentos somos nosotros, y creo que eso se merece un respeto. Y cada vez este carnaval se conoce más en muchos sitios, la gente que estamos fuera lo podemos decir también, y si no se nos hacen caso en determinadas cosas, creo que sí, vamos mal encaminados. En el comunicado que dio la peña, que está publicado en muchos medios, al final se hace un poco un resumen o de las cosas que pide la peña o que piden los grupos, y si las mira, no hay nada para los grupos, no se pide nada para los grupos. Las cosas que se piden son para mejorar la fiesta y para que la gente esté más a gusto y para que funcione mejor. En definitiva, esas son las cosas que pedimos. Y y eso la gente de a pie tiene que verlo y tiene que entender que es para mejorar la fiesta. Si es que no es otra cosa, no es nada para los grupos. Los grupos pedirán las cosas en su ámbito privado, si quieren hacer algún contrato uh-huh. privado, lo haga cada uno como bien quiera, pero para mejorar las fiestas públicas, las fiestas que se organizan por parte del ayuntamiento, esas son para la gente del pueblo, no para nosotros, sino que al comunicado que está publicado. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, imagino que desde la Peña seguirá trabajando, ¿no? O se seguirá... Sí, claro, supongo que sí. Yo no estoy aquí, yo no puedo, yo hablo como... los representantes de mi grupo por lo que nos cuentan y los que nos traen, ¿no? A los demás, y que supongo que sí, que se seguirá trabajando siempre y cuando no nos cansemos. Uh-huh. Es vuestra visión también del carnaval, de cómo funciona. Porque no olvidemos que todo esto es gratis, ¿eh? Que todo uh-huh. esto nos cuesta el dinero realmente. O sea, aquí no hay... Esto no es una cuestión de intereses, porque hay intereses cuando se gana algo. Nosotros no ganamos nada con esto. Al revés, nosotros le ponemos dinero. Nosotros hacemos esto por el amor que le tenemos al carnaval y lo que queremos es que la gente, igual que nosotros nos lo pasamos bien cuando subimos a un escenario para cantarle, la gente se lo pasen bien, porque además estén cómodas. Tenga comodidades, tenga una seguridad garantizada. Es que eso no tendría que salir de nosotros. Eso tendría que salir de la organización del carnaval, que forma parte del ayuntamiento, ese tipo de demanda. Eso tiene que salir de ellos, no de nosotros. Nosotros no estamos exigiendo nada, no estamos exigiendo lo que tenemos que exigir, que es lo que ya tendría que salir de ellos. Entendemos también, ¿no?, la situación que hay, pues, económica, pero hay ciertos detalles, ciertas cosas que no son aspectos económicos, ni mucho menos que le pueda hacer un gasto quizás excesivo al ayuntamiento, sino uh-huh. son detalles y cosas que nosotros vemos y que quizás deberían, por incluso... Bueno, si lo vas a hacer mal, no lo hagas. Yeah. Porque te va a costar, encima tú te vas a gastar el dinero. Uh-huh. No sé. En conclusión, hay descontento, ¿no? Pero ya esto no es nuevo. Esto completo, completamente. Esto de hace años ya. Un descontento y un desencanto por parte de las entidades públicas. Uh-huh. ¿Eso quema a vosotros para salir en el carnaval? Por supuesto que no quema, influye. Claro. Sí, pero... Porque nosotros tendremos que estar pensando en otra cosa. Nosotros, el grupo, no tenemos que estar pensando en la organización del carnaval. Nosotros tenemos que estar pensando en nuestro grupo, en lo que vamos a ofrecer a la gente, en ensayarlo, en preparar un tipo. Nosotros no tenemos que estar pendiente de si hay servicios o no hay servicios, o si hay un mínimo de seguridad, o si hay... Eso no tenemos que hacerlo nosotros. A nosotros nos podrán pedir consejos, porque somos muchos años haciendo esto. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. El problema es que nosotros nos tengamos que preocupar de eso. Ese es el problema. Ese no es nuestro trabajo, no es nuestra labor. Si lo hacemos es porque vemos que se puede mejorar. Pero eso tendría que salir de los que están, de los que cobran por ello, de los uh-huh. que trabajan para ello. No de nosotros. El problema es que nosotros no tengamos que estar pendientes de eso. En fin, pues es la parte fea del carnaval, ¿no? Se puede decir, el hecho de que haya polémica, de que no haya entendimiento y que, bueno, pues haya descontento, pues no es agradable, ¿no? No hay entendimiento cuando no se quiere entender, Rocío. Ese es el problema. En fin, pues esperemos que se solucione, o al menos que sí que podemos disfrutar del carnaval, ¿no? Yo voy a disfrutar completamente del carnaval. Sin malos entendidos ni tampoco problemas por medio. Del carnaval se va a disfrutar seguro, porque el carnaval está por encima de la clase política. Está muy por encima de la clase política. Ya casi cualquier cosa está por encima de la clase política, pero el carnaval aún más. Y el carnaval vamos a disfrutarlo seguro, y los grupos lo van a disfrutar y seguramente hagan disfrutar a la gente también. Otra cosa es que se puedan hacer las cosas mejor. Claro. Bueno, pues ¿qué más me queda por saber de vuestro grupo, de vuestra opinión sobre la fiesta, sobre el carnaval de Ubrique? ¿Algo más que me queráis contar? Hemos hablado un poco de la agrupación, de lo que presentáis este año, de dónde vais a estar. Hemos hablado además también de vuestra opinión sobre cuestiones relacionadas con el carnaval de Ubrique. ¿Algo más que se nos quede pendiente antes de marcharnos? Si no, pues nada, desearos que disfrutéis de la fiesta. Muchas gracias. Que paséis bien. Vamos a intentarlo. Seguro que lo conseguimos. Igualmente, esperemos verte por allí. y que volváis a estar presente en el carnaval del año que viene, ¿no? Todos los años una incógnita. Eso no se decide, no se hasta otoño casi, no se decide. Sí, pero pues soy un poco como hartibles, ¿no? Me parece a mí. Eso lo somos. Eso creo que viene de herencia mucho. De muchos genes entremezclados, de muchos de los que estamos dentro de las chirigotas. Así que me da la impresión de que sí, que en el 2015 también. Nosotros hacemos todos los años todo lo que podemos. Uh-huh. A llegar a un año que no se pueda, está claro. Pero bueno. Pues este año, Catarí que te vi, si los ven blanquitos... Intentaremos que nos vean blanquitos. Pero yo no, cuando vaya varios días seguidos. Que intenten vernos pronto, entonces. Si no, no van a estar blanquitos. Que se paren a escucharlos, que lo van a disfrutar sin duda. Muchas gracias. Gracias, Manuel Mancilla, y a Juan Maza por estar hoy aquí con gracias nosotros. Gracias a ti.